En Radio Lama en Internet estamos en Tiempo de Deporte. El seguimiento de nuestros equipos, el deporte local, las noticias y las opiniones. Tiempo de Deporte. Nos puedes escuchar, nos puedes ver, puedes interactuar. Participa con nosotros y disfruta de las cosas de nuestra comarca. Radio Alhama en Internet. Nos dirigimos a ti. Bienvenidos a la radio oficial de la Unión Deportiva Lameña, Radio TV, porque también estamos en directo. Hacemos repaso en el postpartido. Empezamos con Paco Serrano, por supuesto. Ha encajado uno de los goles más espectaculares de la temporada y queremos que nos cuente su versión. Porque estaba el balón y el despeje, empezando de que ha sido malo, ha llegado el tío, ha controlado y no se la ha pensado. La ha pegado a portería y he querido volver para atrás. No he visto el hueco, no he visto el momento de salto. Y voló. Tenemos conexión en directo, nos recibís todos. Me alegra saber que estamos online. Bueno, pues vamos dirección a Lama de Granada, una victoria. Recordamos 4 victorias, un empate y una derrota, los números de Iñaki. El entrenador del mes de octubre, que sigue con la buena racha. Por delante tenía Pablito, que ha vivido el banquillo desde la banqueta y queremos saber qué piensa. Tenía la rodilla congelada. Iñaki, los dos cambios cuando nuestros jugadores, los dos más que habían calentado, ¿cuál era el sistema táctico? Explícanoslo. El sistema táctico cuando entraron a Hassan y Eto'o, nuestros dos jugadores, nuestros dos primeros relevos, explícanos el sistema táctico. Pues hombre, intentar ganar los balones en profundidad por velocidad, ya que había pasado muchos minutos de partido y el equipo contrario se veía que estaba ya flojeando. ¿Cuál crees que ha sido las razones de encajar 4 goles contra este rival? Pues en principio los dos primeros goles yo creo que falta de concentración. ¿No ha salido el equipo no ha salido conectado, Iñaki? No, yo creo que ha sido cosas puntuales, poca intensidad a la hora de despejar los balones, no atacarlos, y con el estado del campo pues era previsible. Partido hoy que ha sido importante, Iñaki, también han debutado 2 jugadores, Cantano Ronaldo y Manuel, jugadores que necesitan minutos y que necesitaban oler a tierra en este caso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy contento por eso también, poder dar minutos a todos los jugadores. Bueno, Iñaki, no sabemos hacia dónde avanza esta conversación, pero bueno, lo importante es que vamos hacia Lama de Granada con una victoria contundente por 4-7. Tu equipo que asciende, nuestro rival el Alfa Carca, al descanso perdía contra nuestro siguiente rival. ¿Cómo vamos a afrontar la siguiente jornada? Pues con más entusiasmo si cabe que el de esta semana, porque sacando un buen resultado volvemos a estar otra vez ahí arriba en la pomada, el resto de los equipos. Queremos que nos den sus impresiones de sus primeros minutos a Manuel. Manuel, ¿cómo ha ido el partido? Bien. Parece que tenemos problemas técnicos ahí en el Chevrolet de Iñaki. Repito sus palabras. Bien. Vale, necesitamos confirmar que lleva todas las luces encendidas. Las del coche sí, las mías están... Bueno, pues yo voy a contar mi impresión. Me llamo Francisco Javier Molina Villalta, mi debut como delegado. Una experiencia increíble. Desde la banda hemos visto un espectáculo en toda la... Sobre todo cuando Pitillo también se ha encarado con la grada, caldeando el ambiente. Claro, volviendo contra el graderío donde se siente cómodo. Es respetable la grada, bastante poblada, se ha ido llenando conforme han llegado los minutos, sabiendo que iban a perder, como es cada semana habitual. Pero ahí están, animando a sus compañeros, a sus amigos. Y bueno, la mejor jugada sin duda ha sido la de Paco Serrano, tenemos que reconocerlo. Y poco más. Tarde de mucho fútbol. Juanillo, dinos tus impresiones sobre el partido. Que yo sí que he volado, de verdad. Y ya he aterrizado. Como ha llovido un poco y ha salido el solecico, digo, pues mira, hay una buena hetilla, pero no era esa, era una piedra. Otra de las jugadas más divertidas del partido ha sido cuando Hansa ha buscado la chilena y ha dado un costalazo enorme para el deleite de toda la grada. ¿Cómo estás, Hansa? ¿Estás bien? Son cosas del fútbol. Cosas del fútbol, la reflexión de nuestro compañero. Pablo, que solo esboza una sonrisa. Despedimos el postpartido. Hasta la semana que viene.